pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Me hubieras querido, ya me hubiera olvidado. De tu querer, ya ves que fue tiempo perdido que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es querer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso. Ya yo estoy cansado de tanto besar. Sin ti.